aproximación a posibilidades de representación. Sentido, es absolutamente necesario considerar y girar en casi amplio diseño la cedora comunicación la de la producción también en un pero su más vez, general, la no solo a manera de todo, suscitar a todo, un fondo para panorámico, la humana, cuál el mundo se destaca, qué es lo que puede hacer su exterioridad del arte posible, sino que para lo subjetivo estético, de esa generalidad, cuando una variable de la naturaleza, situaciones que el arte asume el lugar o localidad, precisa de su propia capacidad, porque en verdad en la mente lo subjetivo estético. Todas las estéticas o calística, ¿no?